musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Diplo y Steve Aoki encabezan Creamfields 2019. El line-up de la próxima edición del festival fue anunciado por fin. Se realizará el 23 de noviembre en el Club Hípico y contará además con más de 30 nombres ligados a la música electrónica, entre los que también destacan Don Diablo, Chris Lake y Fisher, entre otros. El evento es solo para mayores de 18 años y las entradas ya se pueden adquirir vía Punto Ticket. En preventa, los precios van desde los 45.000 hasta los 160.000 pesos, con tres opciones disponibles. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.